lagarto está llorando, la lagarta está llorando. Y lagarto y la lagarta con delantalitos blancos han perdido sin querer su anillo de desposados. Grande y sin gente, montan su globo a los pájaros. El sol capita redondo, lleva un chaleco de raso. Miradlos, qué viejos son los lagartos.